Estamos con Lucas Gaday, que ha logrado la medalla de plata en la pega de la estrella aquí en el Campeonato Panamericano de Mar del Plata. Bueno, Lucas, contanos cómo te sentiste en la prueba. Finalmente tuvieron que esperar hasta hoy y tuvieron que esperar prácticamente un día para definir la medalla, ¿no? Sí, la verdad que ayer veníamos haciendo una carrera muy buena. Con mi compañero Santiago Espíndola veníamos corriendo muy bien, veníamos haciendo una carrera en equipo prácticamente. Si uno no estaba en la fuga, estaba el otro. Y no nos corríamos. Lamentablemente, para la siguiente vuelta se cortó por la lluvia y la tuvimos que terminar hoy. Al final, en vez de terminar la siguiente vuelta, decidieron hacer las 40 otra vez. Y de vuelta lo mismo, muy buenas sensaciones. Arrancamos la carrera bien. Una fuga, se hizo una fuga, la tuvimos que enganchar entre nosotros, los argentinos y los demás que nos ayudaron. Y bueno, después al final de la carrera, mi compañero me dio la mano para entrar al sprint y no llegué a pasar al mexicano y quedé segundo. Una carrera en la que había varios que estaban peleando ahí adelante, ¿no? Y estaba el mexicano, había un canadiense, un brasileño, estaba yo, había unos cuantos candidatos para ganarla. Bueno, Lucas, ¿a quién le dedicamos la medalla que logramos hoy? A toda mi familia, a mi novia y a mi vieja también, a mi amiga. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a vos.